13 y 7 minutos. Queridos oyentes, a partir de ahora abrimos el espacio Juventud Acumulada. COPE Ceuta, diversificando su oferta, apuesta por ellos y por usted, porque aquí creemos, bueno, no solo creemos, estamos convencidos que todos pueden tener su hueco, que todos tienen cabida. Juventud Acumulada no es solo un espacio más por nuevo, sino novedoso. Juventud Acumulada es un espacio de radio en sí mismo. Señoras y señores, comienza Juventud Acumulada. Hola, buenas tardes, Monse. Una vez más ya estamos aquí en la radio, después de nuestro día de presentación el martes. Y queremos dar un saludo a los oyentes y en especial a compañeras y compañeros del aula. Presento a la mesa, que está compuesta por nuestro presidente Manolo Mata, nuestro coordinador de cultura Paco Infante, nuestra emblemática alumna Pepita, Vita Barba, no me pelliques Pepita, y alumno de primer curso, el novato, Carlos Sandarda. Saludos a todos, compañeros. Queremos decir que en principio este programa va dedicado a todas las personas mayores, dependientes y no dependientes, para hacerles un homenaje desde aquí, puesto que nosotros sabemos de muchas inquietudes de todas las personas que son dependientes. Y nosotros mismos nos hemos creado un objetivo con respecto al aula para tener una salida, esa salida muchas veces psicológica en la que muchos estamos o hemos estado asumidos y no hemos sabido salir de ella. Por lo tanto, la invitada Alicia Cordente, que es una persona que está muy puesta en este tema y es coordinadora provincial de Cruz Roja, nos va a hablar de ello prácticamente durante todo el programa, aparte de las preguntas que le hagamos. Pero primero va a hacer una intervención Paco Infante sobre un pequeño programa que tenemos preparado de actividades extraculturales dentro de lo que el año académico presenta, en una faceta de trimestre, porque así lo hemos puesto. Así que adelante, Paco. Hola, buenas tardes. Gracias, Nico. Recordar que Aulace tiene convocado el primer concurso de relatos cortos, que está auspiciado por el Foro Faro de Ceuta. Este primer concurso tiene una dotación económica de 600, 400 y 200 euros para el primer, segundo y tercer premio. El tema es libre y la extensión mínima son de 3 folios y una máxima de 5, mecanografiado a doble espacio por una sola cara. Las bases no las voy a leer porque son varias, sería muy largo, pero lo que sí voy a dar es un número de teléfono por si alguien está interesado en participar con su trabajo y con su relato, pues pueda informarse con más detalle. Este número de teléfono es el 956 51 17 59 y pueden llamar desde 13 a 17 horas. Preguntar o le atenderá José Ferrero. Y en este sentido, solamente indicar que el día 1 de marzo finaliza la presentación de los trabajos. Animo a que participen. Repite el número de teléfono. El número de teléfono, vuelvo a repetir, el 956 51 17 59. Animo, y vuelvo a repetirlo, a que se participe, porque mejoraremos la calidad. En la hora de selección el tribunal tendrá más cantidad donde elegir, y con lo cual será mejor. Y también, pues estamos recibiendo trabajo de la península, estamos recibiendo trabajo de Melilla, también nuestra ciudad hermana, y aquí en Ceuta estamos un poquito reacios todavía a participar. Así que paso también a comunicar otra, a informar como próxima actividad que tenemos en salida peninsular. Es muy cerquita, aquí al campo de Gibraltar, y visitaremos el aula, visitará la industria Acerinox. Esto lo daremos el día 17 de marzo, pero vamos, próximamente daremos alguna información. Buenas tardes. Como novato de la ULACE, o de la aula de mayores más conocida y más universitaria, quiero hacer un saludo a Ceuta, donde soy perfectamente conocido, y decirle que mi inscripción o mi adhesión a este algo de cultura ha sido para matar horas perdidas que normalmente se solucionan tumbados en el sofá y viendo las televisiones que no nos dicen nada nuevo. Mi afán por la lectura me hace ser conocedor o, vamos, un poco intruso de varios temas, y en el aula encuentro solución a mis inquietudes, que no son más que una prolongación de mi bachiller superior, que me estoy refiriendo nada más y nada menos que al plan del año 1938, el cual terminé felizmente en la capital de España. Digo bien, capital de España, ¿eh? No capital de la provincia de Madrid. Pues los años no se te notan, Carlos, desde luego, ¿eh? Bueno, no lo notas tú porque vengo maquillado. Bueno. Pero la procesión va por dentro. Bueno, ¿cómo te sientes dentro del aula? ¿Cómo has visto el aula? Pues ¿cómo? Mira, te he dicho que como soy muy conocido en Ceuta, no en balde, no quiero decir mis años, no en balde, toda mi vida, a excepción de 2 años de universidad, han transcurrido en Ceuta, para mí salir a la calle es el placer de encontrarme, desgraciadamente, cada vez a menos personas. Pero siempre me encuentro alguna persona conocida, y entonces mi mujer sabe a la hora que salgo de casa. Estamos hablando de horas diurnas, pero nada de nocturnas. Pero no sabe nunca cuándo vuelvo, porque depende de los coloquios callejeros que me surjan, y depende de los afectos hacia las personas que me paran para saludarme. Dinos tu impresión del aula como alumno de primer curso. ¿Y qué has visto en el aula? ¿Qué te gusta? Sobre todo, ¿qué te gusta? No nos digas que no te gusta. No te gusta, no se dice. Yo, sinceramente, a pesar de mi, ya no quiero repetir otra vez, de mi estudio y tal, lo que veo un poco excesivamente largo es el tema de literatura. Yo pienso que las asignaturas troncales, lo mismo esa que la máquina a mano o el cuerpo humano, deberían ser asignaturas todas suplementarias, y quitar las troncales y sustituir cada troncal por 2 optativas o 2 normales. Es decir, que las clases fueran todas de 9 clases, bien, no de 18. Bien, Carlos, eso en el nivel académico. Yo más bien me voy a la impresión tuya con respecto a hablar de todo el conjunto de personas que formamos el aula. El conjunto, estupendo. Además, te he empezado a decir antes que, como vamos a decir que el 75% de los que componemos el aula somos conocidos de antiguo, pues me he tenido la alegría de conocer al 25% restante. Al 25% restante, con lo cual amplío mi familiaridad y mi afecto hacia todos los que vivimos en Ceuta. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues ya sabéis, un novato de lujo tenemos aquí, ¿eh? No me esperaba yo esto. Pero bueno, es mentira, Carlos, tú sabes que esto y yo lo hemos hablado tú y yo antes de venir aquí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, como el tema fundamental es la invitada, nuestra conocida y ya querida, por lo menos para mí, que hace tiempo que la conozco de labores que yo he realizado, pequeña labor en Cruz Roja, pasamos a darle la voz a Alicia Cordete para que nos cuente el programa que lleva como coordinadora provincial, y después pues haremos una pequeña tertulia de preguntas y tal. Con el tiempo, como sabéis, está muy, muy recortado. Alicia, cuando quieras. Bueno, Nicolás, yo, si me lo permite, quiero empezar agradeciéndoos el que, bueno, que me hayáis invitado a este primer programa. Para mí es un honor realmente el estar hoy aquí. Además, deciros que, bueno, que me siento impresionada, que estoy rodeada de universitarios y universitarias. Entre ellos tenemos al novato, que, bueno, espero que no le gastéis muchas novatadas, ¿eh? Espero que no. Bueno, yo os conocí recientemente, durante el mes de diciembre, porque organizamos una jornada, Cruz Roja y el Ministerio de Educación, que se llamaba, bueno, Jornadas de Educación o los Mayores en el Siglo XXI, y nos pusimos en contacto con vosotros. Con vosotros en dos partes. Nos pusimos en contacto con el profesorado, el cual, bueno, pues nos quedamos maravillados cuando empezaron a contar lo orgullosos que se sentían de impartiros clases a vosotros, y que realmente ellos estaban aprendiendo muchísimo por la motivación que vosotros demostrabais a la hora de ir a las clases, motivación que lamentablemente ellos no encontraban en sus clases matinales. Y por otro lado, os conocimos a vosotros, a la Asociación de Alumnos, y bueno, comentaros que todos los que asistimos a esas jornadas de los mayores en el siglo XXI salimos con una idea muy clara, y es que, bueno, que sois vosotros los mayores del siglo XXI y sois a los que queremos llegar. Háblanos de lo que es el programa en sí de Cruz Roja con respecto a las personas de la tercera edad, sí, entre comillados. Sí. Bueno, nosotros no lo llamamos, es el término de tercera edad, nosotros no lo utilizamos dentro de Cruz Roja. Nosotros el término que utilizamos para, bueno, es una etapa más de la vida. La vida se va evolucionando, se van pasando por diferentes etapas, y bueno, nosotros nos gusta referiros a vosotros como los mayores. Evidentemente, voy a hacer mío el término de Pepita, de la juventud acumulada, porque me ha gustado muchísimo el término, porque además creo que bueno, que recoge muchísimo el lo que sois vosotros en este momento. En Cruz Roja nosotros tenemos un área muy importante, que es el Departamento de Intervención Social. Dentro del Departamento de Intervención Social tenemos muchos programas, tenemos programas de infancia, tenemos programas de inmigración, muchísimos programas. Y uno de los programas fundamentales, o en los que más nosotros ponemos más hincapié, no solo nosotros, sino Cruz Roja a nivel nacional e internacional, es en el programa de mayores. Dentro del programa de mayores sí tenemos que hacer una diferencia. Tenemos un programa de mayores que va dirigido a las personas mayores que son dependientes, y un programa de mayores para aquellas personas mayores que no son dependientes. Aquí en Ceuta, ¿qué tenemos para las personas dependientes? Bueno, pues contamos con un centro de atención a personas enfermas de Alzheimer o de cualquier otra demencia senil, en colaboración con la Consejería de Sanidad. También tenemos un programa de ayuda a domicilio, complementaria y básica, en la cual, bueno, pues se va a hacer labores de acompañamiento, labores de limpieza y demás, aquellas personas mayores que lo necesitan. También tenemos otro programa, que es el programa de teleasistencia, que es un programa, bueno, pues para aquellas personas que mayores que están solas en casa y que, bueno, que en un momento determinado pues pueden tener un accidente, una caída o cualquier cosa así parecida, que no se encuentren en una situación de independencia y de indefensión total, sino que a través del aparato de teleasistencia puede pulsarlo y recibe ayuda inmediata. También tenemos otro programa, que es el transporte adaptado, en el cual, bueno, pues aquellas personas que tienen una necesidad en que se les lleve pues en una silla de ruedas porque no pueden caminar correctamente, pues se les acompaña, pues se les lleva de paseo, se les lleva a hacer gestiones diarias que tengan que hacer pues en el médico, a comprar medicamentos en la farmacia, es decir, cualquier cosa de la vida diaria. Eso en cuanto al apartado de las personas mayores que llegan con dependencia. Pero evidentemente también tenemos un programa muy importante, que cada vez es más importante, que es el de las personas mayores que no llegan con dependencia, es decir, personas mayores que llegan a esta etapa de la vida pues en perfecto estado, un estado saludable. En este caso contamos con un centro de ocio del mayor. Un centro de ocio del mayor que, bueno, que también está confinanciado a través de la Consejería de Servicios Sociales, que está ubicado en Villa Jovita. Allí se están realizando muchas actividades de ocio alternativas. Bueno, pues se hacen diferentes talleres. Estamos haciendo talleres de pintura, se hacen talleres de literatura, se hacen. Siempre hacemos una programación teniendo en cuenta lo que las personas mayores nos están demandando en ese momento. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que nosotros estamos haciendo en Cruz Roja. Sí comentaron que tenemos un proyecto muy interesante que nos gustaría poner en marcha en breve, en cuanto podamos. Algunos de vosotros ya los conocéis porque lo hicimos público cuando estuvimos en las jornadas de mayores en el siglo XXI, y es el del programa del envejecimiento saludable, que nosotros entendemos que, como he dicho anteriormente, es una etapa de la vida en la que todos, pues, espero que lleguemos, y tenemos que intentar llegar de la mejor forma. ¿Y la mejor forma cuál es? Pues el de tener el envejecimiento saludable, y todo eso se puede aprender, y son cosas que podemos ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Muy bien, gracias, Alicia. Yo tengo que hacer un indicativo de contacto con Pepita, le tengo que coger la mano, ¿eh? Espera, Pepita, espera, porque si no, no disparamos. Es que es un lío. Yo no solamente como compañera, sino como alumna y como señora, entre todos los caballeros que vemos aquí, le damos la palabra a ella para que te haga una pregunta, que alguna inquietud que tenga con respecto a este tema. Vamos a ver. Verás, yo me parece que está muy precioso eso de que atiendan a las personas mayores, y me parece estupendo. Pero ¿por qué no concienciar a la juventud de que los mayores nos hace falta ayuda? Sí. Verás, yo me refiero a que, por ejemplo, tú en tu casa, pues ya lo dije en una ocasión, vas a abrir la llave. Y entonces tú dices a tu nieto, a tu amigo, al vecino, le dices, ¿quieres hacer el favor de abrirme la puerta? Y te dice, pero si esto es muy fácil, es nada más que meter la llave. Eso yo ya lo sé que es muy fácil. Es muy fácil cuando se tiene 25 y 30 años, pero cuando se tiene la tira mandinga, pues entonces no atinas a meter la llave en una cosa tan simple como esa. Yo creo que es más bien educar a la sociedad a que sepa comprender las necesidades de las personas mayores, porque las personas mayores sabemos lo que necesitamos. Exactamente. Y yo, sobre todo, que ya saben todos lo que yo dependo de todos, que además aprovecho la ocasión para agradecerle a todos los de todos, pero no todos a los compañeros estos, sino al grupo de taxistas, al grupo de los señores que abren las zanjas en la calle, que me ayudan a pasar la zanja, a los peluqueros míos que me ayuda a bajar, a pedir el taxi, a los innumerables, que yo creo que la gente se está concienciando un poco de lo que es la falta de, no digamos vejez, sino la juventud pesada que somos nosotros. Somos una juventud muy recalcitrante, que no queremos dejar de ser jóvenes, que se den cuenta de eso. Y que soy un ejemplo, vamos, evidentemente. Pues mira, sí, verás, Pepita, nosotros tenemos nos gustaría poner en marcha un programa también, porque llevas toda la razón, es decir, no es solamente el prestar asistencia a las personas mayores, sino el trabajar también con la gente joven, evidentemente. Nosotros también tenemos programas de menores aquí en Cruz Roja, y tenemos un programa muy bonito que se llama Abuelos y Nietos. Es un programa de abuelos y nietos, que no significa que se interactúe el abuelo y el nieto, sino simplemente personas mayores junto con personas más jóvenes. Los mayores no queremos ser jóvenes, porque sería muy ridículo pretender que yo ahora me pusiera una minifalda, y eso sería ridículo. No es eso el caso. Es concienciar a la sociedad, sensibilizar a los jóvenes, que sepan que tú no tengas que decirle a una persona, ayúdeme usted a bajar, si está viendo que esta señora tiene que no puede salir de donde sea. Ahí creo ya que está el problema, porque ayuda la tienes, pero no me des con la mano. Es que das un golpe en el micrófono. Oye, que hoy he oído a la ministra y dice que eso de dar golpes quiere decir que tiene mucha tensión y mucha actividad. Así sí, que taca. Monse nos riñe después. Mira. Bueno, si ha contestado muy bien, a tu pregunta, quien quiera intervenir. Sí, yo quiero hacer un inciso importante, que es que mañana celebramos el homenaje a Juan Díaz Fernández. Uh-huh. Entonces, precisamente, Aulace se caracteriza por el peso específico, diría yo, que estamos tomando en el ámbito cultural. Y al hilo de esto, enlazo con mi compañera de tertulia, Alicia, para preguntarle, que además tuvieron el acierto de invitar a Aulace a que participara en las jornadas del mayor del siglo XXI, que qué impresión sacó, así a bote pronto, de Aulace. Bueno, nosotros nos quedamos realmente impresionados. Realmente, además que lo digo con letras mayúsculas y letras de neón, por así decirlo. Nos quedamos realmente impresionados porque nos conocíamos. Es decir, no conocíamos que existía esa actividad aquí en Ceuta. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, pues, como he dicho, con un sector, ¿no?, de la sociedad más vulnerable, un sector de la sociedad muy vulnerable. Entonces, bueno, hacemos el tipo de actividad que nosotros hacemos, bueno, pues es una actividad diferente. Son actividades culturales, porque nosotros también tenemos esa inquietud cultural. Y entendemos que esa inquietud cultural, pues, no se debe perder nunca, pero no conocíamos las actividades que vosotros realizabais, y la verdad es que nos quedamos realmente impresionados cuando vimos, bueno, pues cómo participabais en los encuentros en Granada, que hacéis encuentros en Granada, por ejemplo, cómo nos quedamos impresionados cuando vemos ahora que estáis organizando el concurso este de literatura. Es decir, que yo creo que, como dice Pepita, tenemos tanto que aprender de vosotros. Aparte de eso, por ejemplo, tenemos también ahora el jueves próximo, Dios mediante, la visita a la sinagoga. Posteriormente visitaremos el templo hindú, ya están establecidos los contactos previos. Y luego algo especial que este año hemos puesto un énfasis grande, que es la celebración de la patrona. Por vez primera vamos a celebrar a la patrona con una misa en la parroquia de África, como podía ser de otra forma, y posteriormente una comida en el Hotel Ulises. Entonces, como ves, el entusiasmo es la nota importante. Sí, sí, que no lo perdáis y continuéis con ese entusiasmo y esa alegría. También estamos haciendo unos, no senderismo, unas paseatas, como dice Pepe Ferrero, los sábados, algunas orientadas, como el otro día, a ver el Hércules del Muelle de la Puntilla, queremos visitar el faro, es decir, que proyectos hay para dar y colgar. Sobre todo lo que tenemos es ese entusiasmo contagioso que es lo que nos ayuda. Claro, y eso es lo bueno, que sea contagioso. Manolo, como presidente que eres de la asociación, antes lo hemos hablado fuera de micrófono, pero lo lanzo aquí, sobre todo para que se sepa que esas inquietudes están orientadas y pasan por nuestra cabeza. Que ella puede visitarnos un día en el aula. Está invitada. Para no solamente otros temas que se nos van a ocurrir, sino para ese voluntariado que nosotros no podemos ofrecernos como tal, pero sí las personas que del aula, de todos los compañeros y compañeras, compañeras y compañeros, para que no se molesten las señoras, que seguro que alguna dirá, Nicolás, que pueda, quiera, tenga tiempo de decir, pues yo me ofrezco para ir a un hospital, para ir a casa de una señora, de un señor, a leerle un libro, a hacer un acompañamiento, a hablarle. No como aulace, pero sí le damos, yo creo que sería positivo, no sé cómo lo veis ustedes, en el aspecto humano de poder participar y ampliar algo más esa condición, esa connotación de... Puede ser una opción a tener en cuenta a medio plazo, pero indudablemente no es una prioridad en el aula porque nos excede de nuestro cometido. Ahora bien, lo que sí hacemos de forma muy cariñosa es que hay compañeros, hay uno en concreto que está matriculado y que no ha asistido a clase porque está impedido. A este señor se le llama por teléfono casi toda la semana, hemos ido a ver al hospital. Esas cosas se valoran porque eso es una cosa importante. Luego hay algunos, se pone alguno enfermo, tenemos por ejemplo tres compañeras valiosísimas, pues que están librando una auténtica batalla, les ha tocado una enfermedad muy seria y son un ejemplo para los demás. Dos se han recuperado y una está en fase ahora mismo, es decir que de momento ese tema pues no es específicamente de nuestra competencia. Hombre, yo si me permitís aprovecho y enlazo con lo que estaba comentando Nicolás del voluntariado del mayor. Nosotros en Cruz Roja sí tenemos una línea muy importante de trabajo, que es la línea del voluntariado. Nosotros, bueno, además un voluntariado muy activo. Y estamos en plena campaña de captación de voluntariado de personas mayores, porque entendemos que tenéis muchísimo que aportar. Queremos tenemos el programa de ayuda a domicilio, en el cual el programa de acompañamiento es fundamental, porque hay muchísimas personas que están solas y que necesitan acompañamiento. Y tenemos también en perspectiva comenzar un programa de acompañamiento en hospitales a aquellas personas mayores que se encuentran solos, que no tienen quien les acompañe en el día a día del hospital. Entonces, bueno, nosotros hacemos el ofrecimiento desde Cruz Roja Española, quien quiera pertenecer al voluntariado con nosotros, pues solamente tiene que llamarnos. Si me permite, os doy el teléfono de Cruz Roja, el 956-5250-00, y se ponen en contacto con nosotros. No tenemos inconveniente en trasladarnos donde queráis a explicar nuestras líneas de voluntariado, incluso quien esté interesado que llame, yo le informo, como veáis oportuno, pero que evidentemente es una línea que queremos, además que queremos potenciarla, que consideramos que es muy importante. Yo recojo el reto. Y además, como habíamos comentado y te lo reitero ahora, que nos visites, pues con ocasión de la visita te diriges a los compañeros, porque sí, siempre habrá alguno que disponga de más tiempo, pero vamos, que esas labores, insisto, no estaban previstas ni forman parte, que las atenderemos evidentemente, pero que no estaban previstas. Claro, pero eso es lo bueno de que nos relacionemos y contactemos unos con otros, ¿verdad? Supuesto, porque necesidades nuestras podéis cubrirlas y pues, las vuestras a lo mejor alguna. También las podemos cubrir. Hombre, la ayuda nuestra es no bonito. Es una ayuda muy, así como si dijéramos, muy eficaz, es una ayuda más bien moral. Esa ayuda moral es la más eficaz de todas. Bien, si me permitís, damos los dos números que tenemos aquí en la COPE, y si hay personas interesadas en este asunto, tomen nota, pueden llamar y ahora mismo, y como estás aquí presente, bueno, pues aclarar dudas y demás. Es el 956-52-40-00. 956-52-40-00. Y 956-52-42-01. 956-52-42-01. Bueno, Paco, ¿quieres tú decir algo? Sí, vamos, lo que nos ha estado explicando Alicia es muy, muy breve, muy condensado, pero indudablemente Muy atractivo, bueno, muy atractivo no, bueno, atractivo por lo de importancia que tiene para todas las personas mayores el que estos programas se apliquen. No ha dicho varias cosas, pero yo le preguntaría una de ellas que está referida, aunque hay otra que tengo la tentación de preguntarlo, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, yo le preguntaría que nos dijera algo que te explayara un poco en lo que es el envejecimiento saludable. Sí. Mira, el envejecimiento saludable es un tema, además que es un tema, yo lo considero interesantísimo, ya no solamente dentro de Cruz Roja, sino en el campo de la psicología en el que yo me muevo, ¿no? Yo en mi profesión, bueno, aparte de ser la coordinadora de estos programas, pues soy psicóloga. Y bueno, es un tema que me interesa muchísimo. Y veréis por qué me interesa. Me interesa porque, como os he explicado antes, el llegar a mayores es un proceso evolutivo, es decir, el que todos vamos a llegar a mayores. Y es muy importante el conocer que podemos hacer cosas en nuestra vida diaria, en nuestros estilos de vida, que nos van a llevar a conseguir un envejecimiento saludable. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, por ejemplo, estamos hablando del comer de forma sana, el del poder mantener las relaciones sociales, el continuar activos académicamente, como estáis haciendo vosotros. Es decir, es una serie de cosas que tendríamos que incluir en nuestros estilos de vida a lo largo de toda nuestra vida para que cuando lleguemos en esta etapa, pues nos encontremos de forma saludable. Evidentemente, hay veces que por mucho interés que uno ponga, pues no se consigue. Bueno, porque pueden aparecer enfermedades en un momento determinado que nos haga pues que seamos más dependientes. Pero sí es muy importante que seamos protagonistas de nuestra vida, es decir, protagonistas y asumiendo que cuando lleguemos pues a esta etapa podemos conseguir hacerlo de una forma pues muy saludable. Muy afortunadamente bien. Se puede aprender. Sí, sí, todavía estamos, sí. Estamos en ese. Por supuesto pues. Que sí. Entonces, una de las actividades, sí. Por ejemplo, las que tenemos, bueno, las que realizamos, como es acudir a clase, tener una inquietud, realmente lo que nos proporciona las clases nos abre nuevas ventanas, sí. Nuevas cosas, nos invita a la lectura, nos invita a hacer amigos, nos invita. Claro, eso que podemos encuadrarlo, podemos encorsetarlo, ponerlo ahí en esto de envejecimiento. Por supuesto que sí. Yo creo que además el componente más importante. Mira, cada fase evolutiva tiene sus variables, ¿no? Cada fase evolutiva. Y bueno, en este momento, cuando llegamos a esta fase o esta etapa de la vida, hay muchas cosas que dejamos atrás. ¿Qué dejamos atrás? Pues dejamos atrás un trabajo, es decir, un trabajo porque ha formado parte de nuestra vida, toda nuestra vida hemos estado trabajando. Entonces, de repente es una actividad que se nos corta, que de repente perdemos, ¿vale? Tenemos esa variable. ¿Qué más variable? Bueno, pues que a una determinada edad ya hay amigos y amigas pues que vamos perdiendo. Bueno, pues eso es otra variable que también influye cuando llegamos a esta etapa. ¿Qué más variables tenemos que pueden influir? Pues las relaciones sociales. A lo mejor hemos estado muy centrados en la vida familiar y en la vida laboral y ha habido relaciones sociales pues que hemos ido perdiendo. Llegamos pues a esta fase de la vida pues sí, con tantas relaciones sociales. Entonces, esto que estáis haciendo vosotros ahora mismo, por supuesto que es el influir en un envejecimiento saludable. Yo creo que es lo más importante. Os estáis manteniendo activos académicamente, es decir, estáis obligando cerebralmente a continuar activos, es decir, estáis entrenando continuamente. Establecer relaciones sociales nuevas. A lo mejor ya os conocíais de antes, como en muchos casos, pero a lo mejor habíais perdido el contacto, pues porque cada uno en su vida diaria pues se dedica a otras cosas. Bueno, empezáis de nuevo con las relaciones sociales. Se os abre un campo nuevo, un campo muy importante. Tú me has preguntado que si esto es envejecimiento saludable, y yo te tengo que responder que esto es el envejecimiento saludable, esto. Vale, vale, pues así lo pensábamos, pero vamos, he dicho por ti que una en el tema de este. Pero yo veo con 18 años, no sé cómo sentiréis. Lo digo también porque hay personas que desearían asistir, pero consideran que asistir a clase, al aula, parece como una cosa de gente más joven. Y entonces no se trata de que sea una gente más joven, se trata de la integración de los mayores en el sistema social. Había que invitar a la gente a que fuera. Claro. De oyente simplemente a la clase, no con ánimo de matricularse, sino de ir un día a curiosear a ver lo que hacemos allí. Yo he invitado a varios que están ya matriculados, porque te da una sensación de vida que parece que tú en tu casa nada más que estás para el sofá o sí, más el sillón. Y en cambio allí, pues, te viste, te arreglas, sales, claro, entras, piensas, aprendes, no aprendes, se te olvida, vuelve otra vez a aprenderlo y ya está. Pues, sí, además también convendría postillar que entre los seres superiores, el ser humano es el único que muere aprendiendo. Sí, es verdad. Y entonces, pues pero quizás no estamos en esa, Manolo. No, pero quizás valga la reflexión. Todavía nos queda mucha vida. Alicia, yo particularmente, no al 100%, pero sí me ha valido como una terapia fabulosa, fabulosa. Y he escuchado, dentro del aula, dice, no sé, yo creo que un poco en broma, Nico, desde que estoy viniendo a clase voy menos al médico. Sí, seguramente sea así, probablemente sea así. Sí. O sea, sí, qué bueno. Porque, no, probablemente no, es que es así. Claro, es que es así. Además, allí tenemos, por ejemplo, un observatorio permanente. Las últimas incorporadas, viudas la mayoría, en una situación psíquica terrible. A la semana ya eran otras personas. Luego aquellos contagiosos y que las redes sociales son muy importantes, social es muy importante, sin duda alguna. La vida, a lo largo de toda nuestra vida, yo creo, vamos, esto ya lo hablo yo desde mi propia ignorancia, no lo sé si realmente será así o no, quizás a lo mejor que el término de universidad se entiende con letras demasiado grandes y yo creo que impresiona mucho. Sí. Lo que sí habría que transmitir, o que por lo menos a mí me gustaría transmitir a los oyentes, es que en este caso sí es universidad académica, pero no podemos olvidar el apartado académico de que estáis aprendiendo y aprendiendo cosas muy importantes. Pero ya no es tan importante entender esta universidad en el tema académico, sino entender la universidad en temas sociales, que sois vosotros. Es decir, esta universidad, ¿quién la conforma? Pues vosotros. Vosotros y vosotras. El logro social es paralelo y tan importante o más que el cultural. Sí. Sin duda alguna. Porque el cultural, hay compañeros que hacen los ejercicios, que toman apunte, hay sin embargo quien oye la conferencia como el que oye llover. Pero la trascendencia social es fundamental. Sí. Bueno, permíteme, no sé, eso de como el que oye llover, no, porque quitando un caso, no vamos a decir que se duerme y yo soy el encargado de darle codazos, que también es muy sano, y para que no lo haga me dice, toma un caramelo y cállate y déjame. Eso lo he visto yo en la universidad. Bueno, en la que yo estuve, yo rompería una lanza en favor de que sí, todo lo que hemos dicho evidentemente, pero que ir por ir no, porque no es positivo. Bueno, pues todos aprendemos. Gracias Alicia, gracias Manolo, gracias Carlos, gracias Paco, gracias Pepita. Queridos oyentes, esperemos que este ratito haya sido ameno y que se haya sacado punta al lápiz de todo lo que hemos dicho. Compañeras y compañeros, animarnos, colaborar, que nos hace falta, criticar para bien o para mal. Bueno. Y gracias una vez más a Monse, porque creo que hoy ha salido precioso el programa. ¿Vale? La verdad es que si no lo digo, reviento. Me habéis sorprendido. Yo ya lo sabía y lo esperaba, pero me habéis sorprendido. La experiencia, hija, la experiencia. Porque no solo está el que hablabais de nervios y todo esto. Yo os he visto, hombre, los nervios siempre están, porque yo también los tengo, eso es así. Pero me habéis sorprendido en el formato. O sea, lo habéis aprendido de miedo. Aquí Nicolás es un crack. Oye, que los bombones, que se te regalaron fue de todo lado. No fue mío solo, ¿eh? Buenísimo, por cierto. No, pero que ha estado pendiente el conductor del programa. Siempre que hay que tener un conductor, pero que se ha quedado grabado todo lo que dije, mandando callar cuando están todos a una, las manos, por favor, que no las pongáis encima de la mesa, pendiente de Pepita, de los micrófonos. Bueno, es que muy buena persona. Enhorabuena, de verdad. Yo espero que a la audiencia le haya gustado tanto como a mí, que yo estoy aquí en este caso en el control, pero también como oyente he disfrutado muchísimo. Me mira el novato como diciendo, ¿será verdad o será mentira? Le daremos un verdad, le daremos un bombón con todo el cariño, dicho lo del novato. Bueno, ¿queréis decir algo más? Nada. ¿No? Nada. No, el comentario que yo he hecho de que como el que oye llover ha sido para cargar las tintas en la trascendencia social que tiene el aula. Nos interesa a todos la cultura, sin duda alguna, pero la trascendencia social es importantísima. Bueno, yo desde luego, si me das la oportunidad, Monse, de decirlo, bueno, yo agradecer, vamos, lo he agradecido al principio, pero yo creo que ahora ya lo agradezco desde la experiencia, la oportunidad que me habéis dado de acompañaros, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Además, gracias. Te esperamos en el aula. Permíteme que te lo diga, Alicia, pero se te ha notado, es verdad, desde el principio he estado encantada. Eso es algo que no se puede ocultar, y los micrófonos, yo lo digo siempre, lo dejan todo a las claras, ¿no? La voz dice mucho, y has estado ahí encantada. Es una nueva apuesta, ¿te gusta? Sí, me encanta. Bueno, pues ya lo habéis oído, no te chicos. Decimos que te esperamos porque sería mucho correr ya en el tiempo, pero bueno, te esperamos para otra cosa. Señoras y señores, llega el adiós. Juventud Acumulada volverá pues el próximo mes de marzo, tercer jueves de mes, ¿no?